Release your job. Release the time. Release your dream. Release the stress. Release the love. Forget the rest. I'm gonna down my hair. Ain't taking no flicks, but the whole click snap. There's a whole lot of people in the house trying to smoke with a yak in your mouth. Good night. And we back outside. We said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside. Las 4 y 3 minutos en la X96.5. Cambiar las reglas es seguir construyendo una red propia 4G con velocidad. ¡Yu-yu! Disfrútala y lleva un plan de 70 gigas por 45,500 pesos mensuales. Llama ya al 302-833-3333 y pásate ya. Cambia las reglas. ¡Wow! Válido del 1 al 28 de febrero para los primeros 5,000 cupos. Lo primero que ocurra, sujeto a verificación de identidad, estudio y validación crediticia. TICNWOM.com. Ven a Automar Cali, paso ancho con 70, el concesionario Chevrolet con la mejor experiencia al cliente de Cali, y estrena el Chevrolet de tus sueños, sin pico y placa. Además, empieza a pagar en el 2024. Te regalamos la matrícula y el SOAT y un bono de 2,500,000 pesos para la póliza. Aplican para Chevrolet Onix, LTMT y Tracker LSMT, unidades limitadas. Aplican términos y condiciones. Esta es la X96.5 FM, HJSQ, Cali. Más música. Como siempre, con la energía puesta para ponerle cara de viernes. Aquí está Cannons desde California, Fire for You. I was on fire for you. Where did you go? How could you not know? I was alive with you. But you brought in the cold. For You. A esta hora, Bogotá y Medellín conectadas en el FM a través de 103.9, Cali en 96.5 FM. Lunes con cara de viernes. Al aire, Uribe DJ en 1 to 5.

getting younger, so I'm gonna have some fun. Cause one thing I'm never gonna do. Gonna Not Dance Again. Y oigo el título de esa canción de Pink y me acuerdo inevitablemente de Never Gonna Give You Up de Rick Astley, y voy a ponerla ya mismo. ¿Por qué? Porque hoy está de cumpleaños. Oh, En 1 to 5 los lunes tienen otra actitud y otra cara. Cara de viernes. Kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Drop the attic. Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gonna need to bag it up, cause I'm spending on Rodeo. You can wish me back it up, I'll be gone in the AM. And he got me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. He always call me cause I never cause no drama. Es Unholy de Sam Smith junto a Kim Petras, la canción que se ganó el día de ayer el Grammy a Mejor Dúo o Grupo en Pop, Mejor Interpretación Pop, Dúo o Grupo para ser más exactos. Se presentó también Sam Smith junto a Kim Petras en la ceremonia el día de ayer y se hablaba mucho anoche de que Kim Petras era la primera artista trans en ganarse un Grammy en la historia, lo cual no es del todo cierto después de revisar la historia. Y es que en 1970, uno de los pioneros de la música electrónica, de hecho, llamado Wendy Carlos, que era un artista trans, bueno, tiene 80 y pico de años, todavía está entre nosotros, se ganó en 1970 3 Grammys, uno por álbum del año, otro por mejor interpretación clásica y otro por mejor ingeniería. Así que pues, muy bien por Kim Petras, pero no es el primer artista trans en ganarse un Grammy. Ahí estaban con Unholy en 1 to 5 y me voy a ir con un clásico noventero hoy lunes como para ponerle buena onda. Esto es de la banda de Suecia Ace of Base, Beautiful Life. Don't you ever care.

aquí a la eternidad, un feliz cumpleaños para Bob Marley. Si usted es fan de Bob Marley y si usted además es como audiófilo o coleccionista de música, le cuento que a propósito del cumpleaños 78 de Bob Marley, que es hoy, se va a lanzar el próximo mes de marzo una colección bien interesante, una caja de colección que contendrá 12 vinilos remasterizados y especialmente hechos celebrando al gran Bob Marley, para que esté por ahí pendiente. El 24 de marzo se lanza esa colección. Es 125 al aire. Ayer, hombre, pues fueron los premios Grammy, ahí hablando un poquito de cosas sobre todo lo que sucedió. Entre esas cosas, pues obviamente Beyoncé se coronó como la reina de los Grammy, no solamente ayer, sino en la historia. 32 gramófonos tiene a su haber, lo que la convirtió el día de ayer en la artista con más premios Grammy en la historia. Y uno de los premios que se ganó ayer fue a Mejor Canción de R&B, con esto de su álbum Renaissance llamado Cuff It. I feel like falling in love. I'm in the mood to fuck something up. Set a fucking something up. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Fucked up, for you. I put my cup up. Fuck it up. Lo que sí no estuve como muy de acuerdo es en que Beyoncé se hubiera ganado el mejor álbum dance, la verdad. Le hacía mucha fuerza a un par de artistas que se merecían mucho ese premio, como eran Bonobo y Odessa, por ejemplo, con unos álbumes electrónicos maravillosos. Pero bueno, seguramente necesitaban darle el récord a Beyoncé y es muy probablemente que, sin demeritar que el álbum de Beyoncé es un muy buen álbum, pero creo que en cuanto al tema de música electrónica había mejores álbumes que ese. Pero ya no hay nada que hacer, ¿no? Ya tocó dejarlo ir, amigos, y más bien, pues, oigamos algo que nos traiga buenos recuerdos. Con Deadmau5, una colaboración que hizo con Cascade en 2009. Se llama I Remember. Thank you. Y me acordaba de esta canción por lo que hemos hablado mucho durante el último par de semanas del nuevo álbum de S.G. Lewis. Y en el nuevo álbum de S.G. Lewis hay una canción que nos recuerda mucho a esta, I Remember. Esa canción de S.G. Lewis se llama Another Life, la hemos escuchado aquí en 125, para que no la olvide, porque hay que tenerla en el radar en este 2023. La hermosísima voz de esta canción de Deadmau5 con Cascade la hace Hayley Gibby, que de hecho Hayley Gibby ha trabajado con Cascade ya no solamente en I Remember, sino en canciones como Move For Me, Gravity, Arrival, por ejemplo, y como 10 canciones más. Así que son eternos colaboradores. Y ahí estaban en 125 al aire y nos vamos con un poco de Afro Beats. De la mano de un cantante nigeriano llamado Rima, junto a Selena Gómez. Al aire, Uribe DJ en 125. Esto se llama Calm Down. Baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baby, come give me your lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, oh, oh, oh, oh, oh. You got me like, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Shawty, come give me your lo, lo, lo. Who you gonna phone for one? Mm-hmm. When you know I come for one? Mm-hmm. Then I start to feel a bum bum one. Mm-hmm. But she dey give me small small one. I know, say she start to pass it down one one. Mm-hmm. But she feeling insecure one. Cause her friends go dey go my light ring go one. Go dey go my light ring go one. Aire, Uribe DJ en 125. your body. Think about it real good. Move that bone don't lie. Start the motion, start to open your wings and fly. Isolation of selecting gyration can cause wide world revolution. A simple step, bump, step, bump, bump. Oh, get water, baby. Close your eyes and imagine. Don't you know that you could? Our heart and mind interaction. It's a fashion, it's your passion, and it feels so good. Isolation of selecting gyration can cause wide world revolution. Ooh, a simple step, bump, step, bump, bump, makes you wanna go. Step inside, I know that you got a simple step inside. I know that you got a simple step inside. I know that you got a simple step inside. Es un gran proyecto de New Soul y de Funk. Se llaman Wolfpack y seguramente es de esos artistas que este año van a sorprender muchísimo. Ahí estaban con Simple Step en 1, 2, 5. Llegando al final, hoy lunes ya viene Sound City. Así que quédense con la X, que música es lo que hay para ustedes. Seguramente una buena conversación también, un par de historias maravillosas. Todo en camino. Nos escuchamos mañana. Soy Uribe DJ y les deseo un feliz resto de lunes. Hey, homie hanging on my neck. The bracelet matches a set. My brother name is Tina Dollar. Stop all that back and forth over the net. My mama wish I would have went corporate. She wish I would have went exec. I still turn to a CEO, so the lifestyle she respect. Hey, two sprinters to Quebec. Cherie, Ue, Mon Beck. They only giving plus one, so I never pull up to the Met. You know I gotta bring the set. You know I gotta bring the G-Block. You know I gotta bring the D-Block. Cause you know how sticky it get, ayy. You know how sticky it get, ayy. You know how sticky it get, ayy. You know how sticky it get, ayy. She want me to play with that cat, ayy. She love how I make it all wet, ayy. You know how sticky it get, ayy. Ayy, yo, Eric, bring them girls to the stage. Cause somebody's getting paid. And free big slime out the cage. And shorty try to play it cool, but now she wish she would've stayed. Every song that I made is ringing like I got engaged. I love my guys, I wouldn't trade. Ay, from the cradle to the grave. Ay, Gordo got me on a wave. Ay, and got me on a wave. Ay, couple hits, now you brave. Wait, better behave. What? All that pumping up your chest. What? All that talk about the best. What? You know how sticky it gets. If she alone, you know she a freak one. If it's an escort, it's a police one. King of the hill, you know it's a steep one. If we together, you know it's a brief one. Back in the ocean, you go, it's a deep one. Forgave then they feelings. Lucky for y'all, we don't do civilians. You say I changed, I say that I'm millions. I did. The toughest act that follows back on tour. Off-road, made back, Pyrex, trap. Virgil came back through the boy. Damn, that's something to me. Really had a back turn to me. I ain't talking my assistant when I say down to pack something for me. Then they thought they had a trap set for me. How you really think that went for me? Gotta do a fact check for me. When everything is put to rest and everybody takes a breath and everything gets addressed, it's you alone with your regrets. All that

Con The Weeknd, así arrancamos este bloque de música en la X96.5. Esto que se llama Die For You abre nuestra programación aquí en Sound City. Estamos aquí acompañándolos mientras esta tarde termina de caer en la ciudad de Cali. Y le damos la bienvenida juntos, como siempre nos gusta hacerlo, a la noche de este lunes, arrancando la semana. Hoy que es 6 de febrero del año 2023. Empezando una semana con toda la mejor vibra y como dice nuestro compañero Uribe, DJ, que escuchaban hace un ratito en 125, pues lunes con cara de viernes, ¿cómo no? ¡Claro que sí! ¡Hola María! Un lunes bastante enérgico, con mucha emoción y con muchas ganas de que esta nueva semana sea con muchísimas oportunidades para todos nosotros. Así que vamos a intentar también de ponerle esa buena actitud. Lógicamente a nosotros nos encanta que nos acompañen en los 96.5. Ya estamos en casita nuevamente, ahora sí, de Cali para el mundo. Bienvenidos a Sound City. Ahí esperamos que se reporten con nosotros, por supuesto, a través del 318-860-9616, porque tenemos invitaciones para los que no se quieren perder el estreno de I Wanna Dance With Somebody. Desde esta mañana estamos invitándolos y hablándolos acerca de que la próxima semana ya quedan en nuestras carteleras nacionales la película de Whitney Houston, que habíamos hablado ya de ella. Y queremos que ustedes hagan parte de la premiere que será mañana. ¿Quiere ir? Ay, pero claro, eso no. Yo la invito y usted me gasta las crispetas. Bueno, yo lo invito a palomitas. Eso. Pero solo a palomitas. No se me va a poner de exclusivo que perro caliente, pero, que no, sano, no, palomitas. Pero pues al menos con algo de tomar, pues. Usted sabe, palomita, yo le invito, palo seco, así como yo le invito a palomitas. ¿Sabe cuál es la palomita? ¿Cuál? Sí. Siga volando y siga creyendo que lo va a invitar. Uy. Bueno, pues entonces... Mentira, invitaré a un oyente que sí me invite palomitas. No, yo, no, con todo el amor de todo el mundo. Está lo comparte. Está lo importante bien. Es ir. Mañana estaremos allá, entonces, en Cinépolis Limonar. Y si ustedes quieren ir con nosotros, pues cuéntenme. ¿Quieren ir? Sí. No sé, no me lo han hecho saber a través de nuestro WhatsApp, por ejemplo. Espere, ya le escribo. Bueno, ok. Y en Twitter hay una publicación fijada donde ustedes también pueden participar con nosotros y de una vez llevarse su invitación. Así que no se quede sin este estreno que estará genial. Mañana 8 de la noche. Ojo que la agenda pues tienen que separarla también, ¿no? Es 8 de la noche mañana, que es martes, en Cinépolis Limonar. El estreno de I Wanna Dance With Somebody, el biopic de Whitney Houston. Aquí está Ray con esto que es un éxito en el mundo. Sleezing and teasing, I'm sitting on it. All of my diamonds are dripping on it. I met him at the bar, it was 12 or something. I ordered two more wines, cause tonight I want it. A little context if you care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down last night and he told me that it's over, done decision. And I don't wanna feel how my heart is ripping. In fact, I don't wanna feel, so I stick to sipping. And I'm out on the town with a simple mission. In my little black dress and this shit is sitting. Just a hot rock bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the Pepsi, sniffing cocaine. Drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Cause I don't wanna feel how I did last night. I don't wanna feel how I did last night. Talk, anything please. Talk. Have mercy on me, take this pain away. You're asking me my symptoms, doctor, I don't wanna feel. This joint, how I'm blowing this thing. Back to my ways like 2019. 24 hours since my ex did this. I got a new man on me, it's about to get sweaty. Last night really was the cherry on the cake. Been some dark days lately and I'm finding it crippling. Excuse my state, I'm as high as your hopes that you'll make it to my bed. Get me hot and sizzling. If I take a step back to see the glass half full, at least it's the part of two-piece that I'm tripping in. And I'm already acting like a dick, not me. So you might as well stick it. Just a heart broke bitch, high heels, 6 inch in the back of the nightclub, sipping champagne. I don't trust any of these bitches I'm with. In the back of the taxi, sniffing cocaine. Drunk calls, drunk texts, drunk tears, drunk sex. I was looking for a man who was on the same page. Flash back to the intro, back to the bar, to the Bentley, to the hotel, to my own way. Tim Stone. I don't wanna feel like I felt last night. I don't wanna feel like I felt last night. Yeah, peace with the things you can't change. Last night. I was naked when I leave, and I was naked when I came. How to reach, how to touch, too numb, I don't feel no way. So stuck, so what? She's far, but it goes both ways. So, you're one, bitch, you never escape. Sunset in the way. Sound City, con los mejores discos. Just got to roll. Ahora síguenos en Twitter como @laxcaliOficial. Just one more time, let's make love. One more over complications. Gone too soon. Wait, we was just hanging. I can't seem to hold on to. Dang. The people that know me best, the key that I won't forget. Too soon, I can't keep on losing. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Can't keep losing you. Sanderson Pack con Mac Miller juntos en Dank. Y antes teníamos a Daft Punk con Something About You. No, Something About Us, perdón. Esa es mucha canción de Daft Punk, me dice por acá Anderson. Sí, definitivamente Something total. About Us es una canción sasa. Total, total. Roger también por acá se reporta. Dice: Julio, buenas tardes. Hoy es el mejor día. Estoy de cumpleaños. Bendiciones, uy, saluditos. Epa, mi querido Roger. Happy birthday to you. Espero que cumplas muy feliz, feliz, feliz hoy, 6 de febrero. Que no pares de sonreír. Que estés celebrando desde tempranito. Y que sigas hasta las últimas horas que le restan a este día celebrando. En tu cumpleaños. Qué bonito, un año más de muchas sonrisas, de felicidad, de bendiciones y muchos éxitos para ti. Felicidades. Amigos de la X, Ana Sofía Valencia. ¿Qué? Ana Sofía y su Valencia. Ah, ok. Mire, toda la familia quiere participar para las boletas de la película de Whitney Houston. Somos muy fan de ella, esperamos ganar. Muchas gracias. Anita, listo. Espérame que ya te digo cómo hacemos. María, Julio, feliz tarde. Me gustaría ir de cine con ustedes. Es mi único día libre. Digan qué hay que hacer. ¿Dónde son vueltas? Dice Cris. ¿Cómo? ¿Dónde son vueltas? Así es, de nuestros oyentes dispuestos a todo. José también está por acá. Julio, María, me regalan entrada y yo les gasto la gaseosa. Vea, ya tenemos la gaseosa incluida. Alejo Serrano dice: buenas tardes, gente bonita de la X. Yo invito palomitas, pero mixtas. Con gaseosa y con nachos. Ah, este man se fue de combo completo, Alejo. Yo también soy muy fanática de las palomitas mixtas. Sí, es que así es que son ricas, ¿no? De dulce y de sal. De hecho, les voy a dar un truquito que me encanta. Lo hice con... Luno lo había hecho, el parche pasado que fue con la X, que fuimos con algunos oyentes a ver una peli. Uh-huh. La obligué casi y le encantó. Ustedes cojan palomitas saladas y compren chocolatinas. Pues cualquiera, para no decir una marca. Y al mismo tiempo se lo meten a la boca. Combinación de una chocolatina con crispetas o palomitas saladas. Okay. Eso es un mar de sabor. Ah, pero entonces, cuando no las pida combinadas, porque pues más las dulces, más el chocolate. Cuando las pida solas. No, y qué aventurero, que viva el dulce. Pero cuando de pronto usted no es tan arriesgado y pide solamente las palomitas saladas, compre una chocolatina. Pero es que tiene que ser al mismo tiempo un pedacito de chocolatina y dos palomitas. Y tin, okay, para adentro. Vamos a hacer la prueba mañana a ver qué tal nos va. Bueno, me dice Diego, también dice: tardes, amigos de la X, aquí en sintonía, pasando por Sengar, camino a Buga. Va allí en tránsito con nosotros y nuestra música. ¿Cómo están mis tres amores? Dice por acá nuestro amigo Javier, ¿es que se llama? Espera, yo lo busco por acá. Él se llama Adolfo. Javier, sí, Javier Adolfo. Los tres amores, o sea, tú, Tefa y Lu. ¿Y tú? No, ustedes tres. Ustedes tres son los amores de... Pero no me regañe, ¿cómo le digo? ¿Julio López? No, pero le estoy ¿Jennifer Soto? Uy, qué regaño que le metió Jennifer ayer a Ben, ¿no? Ay, eso estuvo bueno. Hombres. Entre tantas cosas que se vieron ayer en los premios Grammy, uh-huh, ¿no? Hay un video que rueda por allí en el que sale en primerísimo plano Jennifer López con su esposo Ben Affleck. Entre otras cosas, no le dejan la vida en paz a Ben, ¿no? Ay, sí, qué pecado. Los memes salen por doquier y dicen: no, pero Ben parece aburrido siempre que está en cualquier evento. Porque sí tiene cara ahí como de muy serio. Y entonces le han sacado muchísimos cuentos. Y este videoclip que rueda, este clipcito, pues muestra a Jennifer como pues como respondiéndole algo como de una forma muy fuerte, ¿no? Sí, como diferente. Como si lo estuviera regañando, sí, pareciera. Sí. Eso parece, quién sabe, a lo mejor tampoco fue nada del otro mundo, pero sí, fijo, le se está ve gracioso. Contando un chisme o algo. Eso. Y le, ay, no, ¿sabe no qué se me pareció la situación? Como cuando tú tienes a una persona que es como indiscreta y dice algo y tú volteas y le dices, ay, no, ¿sí? Pero cuidado, que mire, sí, qué tal cosa. Así a mí también. Me dio esa impresión. Sí, sí, sí, esa puede ser una interpretación acertada. Se los vamos a poner en nuestras redes para que ustedes digan y traten de adivinar qué les pasó a este par ayer, que son la comidilla hoy. Es más, tengo una idea. A ver. Subamos el clip y le ponemos un libreto. ¿Qué le estaba diciendo? Pero eso, que lo pongan ahí. Que escrito. Los oyentes pongan el libreto. Ajá. De qué le dijo Ben y qué le contestó Jennifer. Eso. ¿No? Me encanta. Además, encanta. Estaba hermosísima Jennifer López, no, ayer, ¿no? Divina, divina. Además, qué honor. Yo me imagino que en el papel de Harry Styles, poder recibir un premio en manos de J-Lo, pues debe ser también algo bastante gratificante. Increíble, de verdad que sí. Aburrido o regañado, dicen hoy los medios, sobre Ben Affleck. Ay, oh, los medios sí, porque que es una cosa seria. Es que dio papaya porque hizo unas caras como raras toda la noche. Lo que pasa es que también piensan que todo el tiempo uno tiene que tener una sonrisa de oreja también, a oreja. Entonces también. No todo el rato es así. Y claro, cuando no lo están en esa situación y como que se les ve en una situación tensa, ahí es donde les encanta poner el lente. Exactamente. Y es que quedaron como si ellos fueran los protagonistas de ese momento, justamente porque la cámara estaba... Ellos no se dieron cuenta que sí. La cámara los estaba tomando, ¿no? Y quedaron allí y allí, pero en primer plano. De hecho, a ella le generó también como una sonrisita cuando se dio cuenta que todos le estaban viendo. Es que justo. Mire, esa es la situación que a uno le sucede cuando uno está en una... Confirmen, hagan el favor, pongan manos y levanten la manito si les ha pasado esto. Cuando uno está en una discoteca o en un sitio donde hay mucha música y usted, para que la otra persona le entienda, usted habla casi que gritando y cuando usted va a contar el chisme buenísimo, ¡pum! Apagan el equipo o cambian la canción y se escuchó absolutamente todo. Yo creo que eso le pasó a J-Lo. ¿Cuál? Chavo del 8. Sí, sí, sí, tremendísimo esa situación. Pero bueno, no, eso no opaca realmente el talento tan grande. Lo chévere de una noche llena de muchas sorpresas, de muchas cositas ahí nuevas. Me encantó esa innovación de los Grammy, por ejemplo, entregarle al premio al mejor fan, porque eso es un reconocimiento también al público por tener tan de cerca y de seguir siempre el trabajo de los artistas favoritos. Eso me encantó. Y pues lógicamente que pensamos que iban a arrasar los premios Adele, Beyoncé, pero realmente fue Harry Styles, nuestro Harrycito, quien también se llevó uno de los premios más importantes de la noche. Harry se llevó el más codiciado, que es el álbum del año, ¿no? Que además esperaba a todo el mundo que quizá Beyoncé se lo llevara. Uh-huh. Pero bueno, no fue así. Y sin embargo, Beyoncé, digamos que arrasó con la mayor cantidad de los premios y se convirtió en el récord de la noche, que eso estaba ya también cantado y previsto, ¿no? Beyoncé hoy es históricamente el personaje del mundo de la música con más premios Grammy en su poder, 32 sí, en total. Sí, sí, sí, ella siempre es una gran protagonista. Lo que pasa es que estábamos como muy seguros de que seguramente también se iba a llevar ese gran premio, pero fue Harry. De hecho, Harry's House, que de verdad se emocionó un montón por recibir ese premio. Sí. Realmente que se lo merece porque fue un gran, gran trabajo. Bueno, muy, muy emocionado Harry. Y ahora más adelantito les contaremos más pormenores de la ceremonia. Pero volvamos a Jennifer. Ya les compartimos entonces en nuestras redes este pedazo de la noche de ayer entre Jennifer y Ben Affleck, su esposo. Y ustedes nos dirán, ¿qué le dijo Jennifer a Ben y qué le contestó Ben? Jennifer, que fue la encargada de presentar justamente el mejor álbum vocal pop, que fue el primer premio de la noche, que se lo recibió Harry Styles. Y... estaba bellísima esta mujer en un vestido Gucci de color azul rey que quiero que vean ya en nuestras historias. J-Lo to this, headline clips. I still get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jimmy from the block. Used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from. Don't be fooled by the rocks that I got. La X, Sound City. Give me the thing, I made me rockin' at a dance. Give me the thing, I made me rockin' at a dance.

beach. You was at the farmer's market with your perfect peach. Now I'm in the basement, planning on my day. And now you laying face down, got me singing over the beach. I'm so mature. Got me a therapist to tell me this other man I do. One night, and I just want you. If I can't have you, no one will. Mujer también estuvo anoche en el escenario de los premios Grammy. Muy bella, la vimos incluso por ahí entregando uno de los premios. Ziza hace esto que se llama Kill Bill, que es esta semana una de las canciones que está mejor ubicada dentro del Hot 10 de Billboard. Esta canción es pues lo nuevo de su discografía y está dentro del top 10 esta semana en el Hot 100. Y suena bastante chévere, ¿no? Como ese tipo de canciones que tienen como su chicletcito, como que son adictivas, como que uno la quiere seguir escuchando. Y que suena un tris por allá como retro, como melancólico, sí. Como... no sé, suena delicioso. Sí, sí, sí. La verdad que le pegó donde era, porque realmente es una canción que pues puede entrar rápidamente, ligeramente al top de las favoritas. Por acá ya les subimos a través de nuestros estados de WhatsApp el clipcito de Jennifer López y Ben Affleck anoche, que no hemos podido saber qué le habrá dicho Ben Affleck a J-Lo para que ella reaccionara así. Por acá dice Carlos González: Ben le dijo, ¿te acuerdas de South Park? Jennifer López. Bueno, ustedes escribirán lo que se les ocurre pudo haberle dicho Ben Affleck a Jennifer López después de ver el clip. Lo pueden ver en nuestros estados de WhatsApp. Yo tengo una teoría. ¿Cuál? Ben Affleck le dijo lo siguiente a J-Lo. Primero le dijo mor, porque mor. Ellos se hablan así. Le dijo mor. Así. Entonces, con codiadita y todo, mor. Entonces ella se volteó, ella giró donde estaba. Entonces él le acercó y le dijo al oído: amor, es que se me olvidó sacar la ropa de la lavadora. Ay, Dios mío. Entonces ya, ¡tin! Le metió su codazo. Reaccionó y le pegó. Le dijo: ¿cómo así? Porque es que Ben le ayuda mucho a J-Lo. Ellos dos son de verdad en la casa, ambos se ayudan tremendamente. Entonces eso fue lo que le molestó, de que Ben Affleck se molestó porque la ropa se quedó dentro de la lavadora por salir de afán para los premios. Ah, y ella pues estaba tan ocupada y tan preocupada por su vestido, pues no pudo tampoco sacarla. Si no la pudo planchar, okay. Entonces se le olvidó. Ustedes nos dirán entonces, a su parecer, qué fue lo que ocurrió. El clip está muy divertido, la verdad. ¿Y usted, amor, qué dice? ¿Qué le dijo? Estoy terminando de capturar la situación para ver verdaderamente qué fue lo que pasó allí. Pero pasaron muchas cosas en los premios, sobre todo en el inicio con Bad Bunny arrancando. Bad Bunny es el primer artista que es nominado álbum del año, con un álbum totalmente en español. Y estaba ahí participando por esta categoría y por eso pues también fue invitado a abrir la ceremonia. Pues la verdad fue muy gratificante escuchar música latina y todo el sabor latino invadiendo además a los presentes, ¿no? Porque todo el mundo se paró a bailar en medio de la apertura de la ceremonia y la cosa dio tanto que la propia Taylor Swift estuvo batuqueándose sus hombros y sus caderas a ritmo de merengue. ¿Qué y tal, este es otro clip que le dio la vuelta a las redes, ¿no? ¿Qué tal ese movimiento de caderas, el tin tin tin tin de ese merengazo que se que puso a afinar y a cantar a todos los asistentes a esta ceremonia? Realmente que fue uno de los momentos como de mayor impacto durante esta edición de los premios Grammy. Icónica pues la foto precisamente entre Bad Bunny con Taylor Swift y que quedaron quedaron allí como muy contentitos los dos. De hecho, empezaron también los rumores y que de pronto podrían colaborar juntos próximamente en una canción. ¿Cómo pero pues sonarían bueno, juntos ese par? Raro. Sí, sonaría bastante raro. Ahí les subimos la foto también en nuestras historias para que ustedes le pusieran título a esa foto. Una foto entre Bad Bunny y Taylor Swift. Otro de los momentos muy jocosos fue cuando el presentador Trevor Noah hace que se conozcan por primera vez. Parece algo extraño, uno creería que en Hollywood todos se conocen con todos y todos son parceros de todos. Y pues no, no tanto es así. Hay veces incluso pueden trabajar juntos en un mismo proyecto y nunca cruzarse, por ejemplo. Y esto pasó entre Adele y La Roca. La Roca hace rato quería conocer a Adele y el presentador le facilitó el momento. Y en el inicio de la ceremonia hace poner de pie a La Roca que venga a saludar a Adele y se la presenta. ¿Qué tal ese momento? Súper jocoso, ¿no? El abracísimo de los dos, claro que sí, fue muy, muy chistoso. Porque también fue un momento incómodo, porque que todo el mundo esté viendo de que, cómo se van a saludar y cómo se van a presentar por primera vez, pero se nota que por parte de Adele, pues fue como muy, muy cálida, ¿no? Muy amigable. Y por parte de La Roca también, ellos dos son tremendísimos. Y además, Adele tuvo la oportunidad de recibir de sus manos también el premio que recibió en la noche de la premiación, pues, porque La Roca presentó justamente la categoría en la que Adele ganó y él fue el quien le entregó el premio Grammy. ¡Qué man tan gigante! Es que fue tan grande. No, no, no, qué cosa tan grande. Ni cabía en la pantalla, ni siquiera, mejor dicho. ¡Qué susto tremendo! Yo me imagino que Adele, por eso también su reacción y de su cara también, cuando Tim voltea y ve a semejante hombre. Hay que decir que también en la noche, por el lado de los nominados colombianos, porque habían bastantes representaciones de la música, no ganó ninguno. No, estaba Maluma compitiendo por ahí en una categoría, estaba Carlos Vives, ¿quién más estaba? Estaba Camilo, estaba Yatra. Fonseca, estaba Sebastián Yatra, pero digamos que el colombiano también Carlos Vives hizo historia también con su presentación, interpretando sus clásicas canciones La Gota Fría y Ahí Llego Yo, esa también se la gozaron, se la disfrutaron un montón, y que también la banda sonora de Encanto también se ganó su premio. Entonces también ahí hay un pedacito, hay una celebración de los colombianos que llegó por parte precisamente de la banda sonora de la película Encanto, que ganó los premios como mejor canción para un trabajo audiovisual, mejor recopilación de banda sonora para medios visuales y mejor banda sonora para medios visuales. Nos encanta que esa representación, ese pedacito de tierra tricolor se haya visto reflejada en esta edición más reciente de los premios Grammy. Bueno, muchas cosas ocurrieron y bueno, también la presencia de la que se había hablado tanto, la presencia de Madonna, finalmente pues se dio. La vimos no en la alfombra roja, llegó como que solamente para ese momento y luego la vimos salir nuevamente para presentar una de los shows centrales de la noche, uno de los performances que tenía a cargo Sam Smith y Kim Petras, que se llevaron este Grammy a Mejor Colaboración o Dúo por su canción en Holly, y fue Madonna la encargada de presentarlos, ¿no? Sí, sí, sí, bastante también emocional con respecto al discurso que dio, ¿no? Un discurso bastante sentido, esta mismísima reina del pop que subió al escenario para dar este discurso de empoderamiento, pero pues estamos como que acostumbrados últimamente a que el tema del empoderamiento solo es hacia las mujeres, ¿no? En este momento pues Madonna no lo quiso hacer enfocado exclusivamente a esta población femenina, sino que a todos los integrantes de las comunidades diversas. ¿Por qué? Porque seguido a eso iba a utilizarlo para presentar a Sam Smith y Kim Petras con su canción Unholy, uno de los momentos también que conmovió a la audiencia, que generó sensación y también un acto que fue bastante aplaudido. Madonna en el escenario y le daba paso a este par que se jalaron una presentación en vivo bien cool. Kim Petras, Sam Smith, ganadores anoche también en la entrega número 65 de los premios Grammy con Unholy. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy. You know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about